Il est muet. T'es où ta balle? T'es où ta? Punji Punji. Et toi Punji Punji? Si, sigo en. Entramos en otra frecuencia. Esto es Punji Punji. Sigue. Hola, ¿qué carajo está pasando? ¿Qué carajo está pasando? Hola, Marto. Dios mío. Sí. No sos un robot, ¿no? No sé todavía. Yo... Marcá los lugares que no tienen semáforo. Marcá los lugares, como te dicen, no sos robot. Marcá donde está la línea punteada. La línea punteada, claro. Si no sos un... Avísame dónde están los ¿Y sabían qué de eso? Captchas, que se llama esa. ¿Qué es esa resolución de problemas para identificar que vos no sos un robot? Sí. Lo que evalúa el sistema no es tanto si vos podés identificar bien los patrones, sino cómo movés la flecha. A la mierda. Eso es muy loco. Si vos flecha? Movés las flechas para seleccionar para cada imagen. Ah, vos sabés más que yo. Eso dice. Es. De una forma muy robótica, o sí, sea. Un cuadrado. Como muy recta, detecta que sos un robot. Entonces vos tenés que ir seleccionando como alternamente, así identifica que no sos un robot. Ah, la miércoles, mirá vos, chiste. O sea, no solo identifica si vos sabes qué imagen es, sino claro. Cómo sí. Moves el mouse. Ah. Es muy loco eso. Bueno, ¿Cuál es el tema de la columna? ¿Y hoy qué pasa? Yo le voy a contar otro secreto de esta columna. Que es el siguiente, yo a veces voy scrolleando. ¿Qué carajo es eso? ¿Está tu mamá escuchando? No, está tu mamá. Mi madre no está. Ah, bueno, entonces vamos a darle al scroll. Scroll. Sí. A través de Reels, que son los videitos cortitos. Scrolleando a través de Reels. Exactamente. Entonces hay... ¡Chupeta! ¿Y qué pasa ahí? Yo el reel lo uso para pescar. Sí. ¿Cómo? El reel sí. No, para es pescar. El mismo reel, ni se escribe igual. Yo nadaba scroll cuando era, cuando era pibe. Ahora no nado una mierda. Marco, bueno, va a ser difícil hoy. Me encanta. Bueno, dale. Yo sabía que venía con un reto. Bueno, voy scrolleando a través del reel. Sí. Y me aparecen... gente como yo que vengo a hablar acá de tecnología, otra persona como otra trayectoria que hablan de esto mismo. Elon Musk. No. Más trayectoria que vos, el único. Son divulgadores tecnológicos. Ah. Bueno, este se lo saqué a una persona que se llama Santiago Bilinski. Ajá. Que hace esto, habla de tecnología. Cuenta. Entonces, ahí escuché que hablaba del síndrome de Google, ¿no? Bueno. Bien, entonces explicaba qué es. Entonces yo posteriormente hago mi reunión con mi coproductor de esta columna. ¿Quién es? Que se llama GPT. Sí. Entonces, con GPT... Gabriel Pablo Torneri. Termino de analizar. Redondear la columna para traer. Ajá. Entonces, el síndrome de Google es un síndrome que está pasando. Sí. Que se refiere a la tendencia creciente de confiar excesivamente en los motores de búsqueda como Google. Tal cual. Entonces vos no recordás nada. No pensás ni cosas por el estilo. Total, está Google. Está Google. Entonces, yo hablando con ChatGPT, le pregunto: ¿qué otros síndromes hay con la tecnología? Ajá. y me hizo un listado a la mierda bastante grande que a mí me sorprendió bastante. A ver, ¿cuáles son los otros? Entonces, bueno, teníamos el síndrome de Google, como dijimos. Sí. Después tenemos el síndrome del túnel carpiano, que es una lesión por el esfuerzo repetitivo de en las manos y muñecas. Ah, mira, de cliquear, de darle tanto al mouse. Te agarra un gollete acá en las manos. Que es un problema porque el mouse tiene la tenés fijo al mouse. Acá está, sí. Entonces hay algunos mousepad que te dan esa colchoneta de gel, sí, que te ayuda a relajar la muñeca. A manejarlo. Después tenemos la nomofobia, miedo y ansiedad extrema por tener acceso a un teléfono móvil o estar desconectado. O sea, gente que no puede estar sin su teléfono. Gente que no puede dejar su teléfono muy lejos porque... Es verdad, conozco mucha gente de esa. Una fobia. Sí. FOMO. ¿Qué? FOMO. ¿Qué carajo es eso? FOMO lo había escuchado y yo también dije eso. Y es la ansiedad causada por la sensación de estar perdiéndose algo importante en las redes sociales. Eso se llama FOMO, gente que está metida en la red a ver, mirá lo que pasó acá. Ah, no, no me importa. No, yo pensé que decía, esto es un FOMO. No, no, no, eso es otra cosa. FOMO con R. No, no, eso es otra cosa. Con doble R. Sí, el FOMO, esa es otra. El FOMO es que vos esté desconectado y esté pensando ¿qué carajo que estoy perdiendo? Te estás perdiendo de algo en la red. Porque no podés quedarte mucho tiempo en la vida real porque tenés que estar pendiente de ir a ver si hay algo nuevo publicado, si hay algo, no sé, si alguien te escribió. Si Exactamente. ¿Para qué sirve la zanahoria, por ejemplo, cuando estás en la huerta? Entonces, sí, no, ese sería el síndrome de Google. De Google, bueno. El FOMO es estar en las redes a ver si Dani plantó las zanahorias o no. Yo no. Yo estoy en otro lugar pensando, ay, me estoy perdiendo cómo Dani está plantando las zanahorias. Qué loco eso, claro. No puede estar tranquilo en ningún lado. No, o sea, no, estás en la mitad de ningún lugar, digamos. Claro. Sí. FOMO. Estás ahí. Esperando eso. Después tenemos cibermareo, por ejemplo, la sensación de mareo, náuseas o desorientación por la exposición prolongada a las pantallas. O sea, es como ponerse en pedo con wifi, sería una cosa así, el cibermareo. Dame uno, servime uno. Creo, habría que probar, un viernes a la noche lo probamos. Está bien. Síndrome de texto fantasma. Este es muy loco. Texto fantasma. Sensación de haber recibido una notificación. Sí. Cuando en realidad no ocurrió. O sea, vos crees agarrás que... el celular pensando que recibiste algo que no pasó. No pasó. Entonces, ese también es un síndrome. Depresión por las redes sociales. Sí. Ya sabemos qué ocurre. Sí. Sentimiento de tristeza, baja autoestima o ansiedad provocada por la comparación constante con la vida idealizada en las redes sociales. Insomnio tecnológico, también conozco varios. ¿Ah, sí? ¿Vos tenés de eso o no? ¿Alguna de esas tenés? La verdad es que... No. He tenido, pero... Yo sí. Yo tengo todos estos síndromes juntos. Pero no los sé usar. El lugar donde resido ahora sería muy difícil tener alguna de estos... De estos síntomas, porque no... Síndromes. Bueno, síndrome del ojo seco digital. ¿Qué cosa? Sequedad, irritación y fatiga ocular causada de tanto mirar. Claro. Por el uso prolongado de las pantallas. Bien. TDAH digital. ¿Qué es eso? TDAH digital. Dificultad para mantener la concentración debido a la constante exposición a estímulos digitales y la multitarea en dispositivos. Claro. O sea, vos estás en todo y no estás en nada. ¿Y por qué se llama digital? ¿Por el dedo? No, porque ocurre. Estamos en una cosa interesante. Pongo el dedo acá y no sale nada. Y después tenemos la fatiga por Zoom, que es el cansancio mental y agotamiento por reuniones virtuales. No, claro. Eso ha pasado desde la pandemia un montonazo. Sí. Un montón. Por eso la gente pone una foto en las reuniones digitales y no se pone El cartoncito. El cartón, sí, claro. Igualmente ahora hay, si quieren después hablamos por privado y le paso. ¿Cómo se hace? ¿Por privado? Y así, mándame la inteligencia artificial que te generan un avatar. Para las reuniones virtuales. ¿Qué carajo es el avatar? Sos vos digital. O sea, vos no estás. Es un avatar tuyo igual a vos. Entonces, hay alguien, no es una foto, sino es alguien que puede como gesticular y hablar. Como los partidos de fútbol que pasan ahora cuando... que se ven unos jugadores así que parecen de mete gol jugando la pelota. En fútbol estoy afuera. Pero no ves. Perdón, no. Entonces ahí este avatar simula que vos sos vos, claro. Y después te da un resumen de todo de lo que toda la reunión. Muy interesante. Bueno, puede estar en 20 lugares, está bueno eso, ¿no? O sea, puede aprovechar y. Pero te agarra el síndrome del no lugar. No, pero después haces una reunión entre los avatar que tuvieron y listo. Ahí va, a la jueza. Anda la mierda. Yo no sé nada. Bueno. ¿Hay más? No, después tengo un par de síndrome. Eso lo tenés vos. Más relacionado con la IA. Con la inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Sí, eso sí. Que también le pregunté, ¿qué síndrome trae la inteligencia artificial? Y trae, por ejemplo, la ansiedad por la automatización, cosa que hablamos el último. Sí, hace dos viernes atrás. Hace dos viernes. Efecto Elisa. ¿Quién es Elisa? Las personas tienden a atribuir capacidades humanas a sistemas de inteligencia artificial, claro, que en realidad no la tienen. Por ejemplo, clásico es alguien que siente una conexión emocional con un chatbot como si tuviera conciencia o tuviera empatía. Con un bot. O sea, fatiga por ahí. Aprendí lo que es un bot, ¿eh? ¿Sí? Digo. Por eso te entiendo ahora que estás. Después en un mes traigo para hacer un examen. No. Pregúntale a mi nieto que sabe más que saben. ¿Qué es el crawl? Voy a poner. No, nosotros somos carburador, somos de otra época. Claro, ¿qué me está diciendo el crawl? No tenemos ni idea. Estos son todo inyección. Son nuevos. Nosotros somos eléctricos. Claro. Tenemos, viste, platino, todo lo que teníamos. Claro, venimos con el equipamiento base. Sí, claro. ¿Qué más? Bueno, y después tenemos más... Una cagada. Nos pasa de todo. Bueno, antes de ir a la conclusión de esta columna, voy a decir, por ejemplo, paranoia por la IA. Claro. Que esa la veo bastante hoy. Me da miedo. Es un síndrome. ¿Qué me da miedo? Temor irracional. Esa es la palabra que... Temor irracional. Irracional. De que la IA esté vigilando constantemente. Claro. O que máquinas inteligentes puedan tomar control. Eso me lo dijiste vos la otra, en fin, el otro viernes. Nos lo anunciaste que no podía pasar eso. Como que puede llegar. No te hagas ahora, ¿viste? Con los robots, posible. Cuando hablaste de los... No, no, que la inteligencia artificial nos iba a empezar a echar del laburo y todas esas cosas. Sí, pero ese es el síndrome de pensar que todo está mal y que es un peligro constante. Claro. La vez pasada yo dije, plata. No está todo mal. ¿Ah, no? Hay que ver, sí, es verdad. ¿Cómo lo administras? La paranoia es que nos van a matar. ¿Y nos van a matar? Y síndrome del espejo oscuro. A la mierda. Una sensación de inquietud o temor ante las posibilidades negativas de la IA. Sí. Inspiran escenarios distópicos. Distópico. O sea, vos tenés una proyección del futuro, sí, distópico, que no tiene nada que ver con lo que pasa. La puede tener el presidente hoy y un montón de gente. Todos lo puedo. ¿También la tengo? A mí también me ha pasado. ¿Vos te comparás con Milei? No. Ah, bueno. Del futuro distópico. Ah, bueno. Pero digo, el síndrome vendría a ser algo que te preocupa excesivamente claro. ¿No? Sí. Entonces, todos estos síndromes son cada vez más frecuentes. Y cada vez hay que prestarle más atención, más que nada a la persona que tenemos a cargo nuestro. Por ejemplo. Solo un sobrino. No te hagas. Sí, no, tenemos nietos. Pero bueno, todos tenemos algún niño o niña cerca. ¿Por qué siempre le echamos la culpa a ellos? No es la culpa. Nosotros tenemos que vigilar. ¿Cómo va a vigilar? Reaccionar de los chiques. Acompañar y decirles qué. ¿Qué le decimos? Trae el teléfono para acá, pedazo de... Y si vos... Ponete a jugar a la pelota, claro, a la bolita. Si vos ves que tu nieto no puede estar sin el celular, y ya se transforma en un problema, que tengo que hablar con la madre o con el padre. El pibe no puede dejar el celular, ya tiene un síndrome y hay que... Acomodar esa cuestión. Darle un poco de atención, ¿no? Para que sean chiquitos. Y también me parece interesante lo de los síndromes de las inteligencias artificiales para que tampoco nos paranoiquemos en masa y vivamos como una cosa... Le estamos dando plata a uno solo con esto, con hablar de la inteligencia y... No, bueno, pero atraviesa las vidas. Sí, a vos te yo creo que... ¿Vos crees que no, pero sí? No. No. ¿Te tiro un ejemplo? Dale. Inteligencia artificial, ¿qué? Ponele, te pones a buscar un... Necesitas cambiar una cubierta del auto. Sí. Te pones a googlear sí. a dónde podés conseguir cubiertas usadas sí, o cubierta sí, nueva, sí. qué sé yo. Sí. Lo hiciste una vez. Sí. Listo. ¿Qué? Cada vez que abras sí. tu celular... Te va a aparecer te van la cubierta. A aparecer te aparece... ofertas. Está bien. Bueno, eso es Google, el síndrome de Google. Esa es la parte más mercantilista. Claro. Que eso es lo que nosotros podemos palpar, ¿no? Palpar cómo se hacen los algoritmos de recomendación de productos. Claro. Eso es algo fácil y que todos sabemos. Después hay otra capa mucho más peligrosa, más sutil, que es la recuperación de datos para hacer una historia de tu vida, ¿no? Te doy un ejemplo, sí. Dani. Sí. ¿Vos qué me decías? ¿Cómo me afecta? ¿Vos usas WhatsApp? Sí. Bueno, WhatsApp es de Meta, lo mismo que Facebook y Instagram. Sí. WhatsApp, que tiene acceso a toda tu charla, sí. puede decir, che, este chabón está triste porque se peleó con su novia. Yo no tengo novia. Porque en un... Pero señora. Este chabón está triste porque se peleó con Vale. Sí. No... ¿Estás hablando de mí? Claro, porque... Estamos usando de ejemplo, Dani. Ah, bueno, te estamos usando de ejemplo. Caballito, ¿cómo es? Cochinito de India. Conejito de India, claro. Sí. Esa información va a una base de datos gigante. ¿Por qué? Porque vos lo estás escribiendo y en los términos... Y yo tengo que decir, hola, estoy triste. No, vos no. Tenés una pelea. Che, no, claro. No ordenaste la cama. No, bueno, te tocaba vos, qué sé la yo. La zanahoria de la huerta. Hoy no vuelvo a casa porque ya me cansé. Listo. Ya está, ahí terminó tu chat. Sí. Lo de Meta, entran a tu chat y dicen, bueno, estamos viendo que a través de todo tu mensaje... Este flaco está jodido. Este flaco se peleó y está triste. ¿Qué hago? Como mínimo le vamos a ofrecer algo... Que lo ponga alegre. Para que le ponga alegre. Te ofrecemos un whisky. Entonces, ¿verdad? Estás triste y te apareció un whisky. Sí. Terrible. Eso es como un mapa de tu vida. Entonces, no a mí no me gusta el whisky. Y las inteligencias artificiales están facilitando este proceso de data, que es un montonazo de data. Claro, eso sumarle a la geolocalización, que saben ya dónde saben está. Dónde estoy, claro. Entonces, sí, eso sí, cuando pones mi ubicación, ¡brum! Entonces, otra cosa es que si vos ven que todos los días tenés un circuito y dicen, y un día no, vos te fuiste al lago. ¿Ah? ¿Qué está pasando acá? Y pueden llegar... ¿Qué carajo me pasa? Reflexiones acerca de tu comportamiento geolocalizado. ¿Y eso te parece bien a vos? No. ¿Qué carajo está pasando? ¿Por qué? Te está describiendo la situación. Me están controlando, boludo, no me gusta. No, me están controlando. No sea tan cuadrado. No, claro, mirá quién habla, este otro, el repollo. El, no me jodas. El tema es saber que no estamos exentos, porque no usemos... Que vos crees que por no meterte en algunas aplicaciones estás afuera de esto y estás re adentro. Estás todos adentro igual. La tenés adentro. Qué digamos, lindo, ¿eh? Por no usar ChatGPT, no es que no estás usando IA. Lo están usando. Y otra cosa, esto creo que ya me metí en el tema del próximo. No, el próximo viernes que te atienda este. Pero que te atiendan los chicos. Pero es interesante cómo no estamos exentos de nada lo que está pasando. Y por ahí hay que tomar un poco más de conciencia. De conciencia. Estar atento. Sí, bueno, quería terminar con esta reflexión y ya nos vamos porque son las... bueno. Es temprano, está más tarde. ¿Qué hora es? Y 40, 2 y 40. Ah, bueno, tenemos... yo tengo un tema musical acá que busqué en Google. Bueno, dale. Me pidió Ariel Gallardo por WhatsApp. Último, o sea, vos te ofrecen una aplicación gratis. Sí. ¿De qué? Cualquier aplicación, vos querés una aplicación de ChatGPT, por ejemplo, que tiene su versión gratis, que todos lo podemos usar. Ajá. No te van a regalar nada, nunca. Nunca. Entonces uno se pone a pensar qué es lo que yo estoy negociando acá y es con tus datos, ¿no? Entonces, si uno se pone a leer seriamente los términos y licencias, si aceptás, de todo eso, estaríamos encontrando un montón de problemas que hay con nuestros datos, ¿no? Entonces, creo que cada vez hay gente que está más consciente y decide no usar determinadas aplicaciones. Y me parece que está bueno. Que es interesante decir, bueno, sé que si yo uso tal aplicación gratis, hay algo que yo estoy entregando. Como contraposición. Claro, está. Entonces, como mínimo es que la gente te pueda vender algo exclusivamente para vos, la segmentación del mercado, todo eso. Y como máximo puede ser un control. Chorean que todo. No sabemos cómo controlar. Claro, eso es saber qué hacer, dónde estás, qué pensás. Entonces, le dejo con esa. Me agradezco un montón. Me dejaste re tranquilo. No deja con esa tranquilidad. Claro, sí. Me dejó re tranquilo. Bueno, anda, Marco. ¿Querés adelantarte de qué va la semana que viene o sorpresa? No, sorpresa, porque la. Ah, no, último, ya me voy. recordar que ¿qué? En el blog de Malembe. Sí. Yo estoy dejando una. La columna escrita. Links. Links que acompañan a lo que yo voy diciendo acá. Ahora en el. ¿Para quién trabaja, pibe? Malembe. Malemberradio.blogspot.com. Bien. Entren ahí y tienen links que acompañan esta todo esto. Columna. Pasá por la Mada que te van a. Tres empanadas. Tres empanadas. Perfecto. Me tengo que conseguir a un amigo más. Claro. Una para cada uno. Que sean grandes. Yo te dije, lleva canelones. No, quisiste llevar empanadas. Bueno, chao, nos vemos la semana pasada. Qué bien. Dale, chao.